participar del partido de esta noche a Luis Sequeira. Y otro buen partido, van a protagonizar a las 9 de la noche San Lorenzo de Almagro y Ferrocarril Oeste, y le damos la bienvenida a Gallego en Uno contra Uno Radio, al entrenador de San Lorenzo de Almagro, a Julio Lamas. Hola Julio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Feliz año. Todo bien, muchas gracias, igualmente. ¿Terminaron de trabajar? ¿Hicieron algún trabajo hoy pensando en el partido de esta noche? Sí, estuvimos haciendo la rutina de la mañana de partido, como lo hacemos habitualmente, recién terminamos. ¿Cómo va quedando el estadio? Te empiezo a preguntar cosas que no tienen que ver hoy por hoy con el partido de esta noche. ¿Cómo está la historia del estadio y cómo se vienen acostumbrando a su nuevo lugar de entrenamiento, que va a ser en definitiva su casa para entrenar? Al lugar de entrenamiento ya nos hemos acostumbrado perfectamente, y ha sido muy bueno para nosotros poder integrarnos al club y tener una rutina que dependa de nosotros, ¿no? La elección de los horarios de entrenamiento y nos ha ordenado mucho. Y el estadio, bueno, está en construcción. A mí me dijo el arquitecto que espera tenerlo para abril. Ajá. Vamos a ver, esperemos que así sea. ¿Sería para el hincha de San Lorenzo el regreso a Boedo, la vuelta a Boedo con una disciplina profesional, algo soñado, tener la posibilidad de hacerlo, y va todo encaminado para que sea el básquetbol el primero en volver a Boedo? Sí, va a ser así. Creo que es una de las grandes motivaciones que ha tenido el club con el básquet, que primero regresar a jugar en primera división, pero mucho más aún que sea una vuelta a Boedo en pequeñita, ¿no? La que van a hacer después con el fútbol, que es la que tanto decía el hincha de San Lorenzo, que con el deporte principal del club es el fútbol, que es el que mueve la aguja en todos los sentidos del club. La vuelta del básquet es una mini vuelta a Boedo, y es una acción muy importante, sí, para el club, en tanto en lo emotivo del regreso a casa como en la recuperación del lugar de la identidad y del tejido social del club, ¿no? Sí, sin duda. Y después, pues, además, con todo lo que se ha luchado, con todo lo que batalló el socio de San Lorenzo y de manera masiva en la ciudad de Buenos Aires para conseguir la gran vuelta a Boedo, o sea, con el fútbol, lo hablábamos ayer. Pero el club está viviendo un momento histórico, sí, en ese punto, sí. ¿No? En los últimos años le van pasando muchas cosas. Esa es la más emocionante y la más importante de todas, porque va a marcar el futuro del club. Y bueno, y algo tan deseado que se confirma, genera un montón de hechos positivos. En Córdoba, Julio, el Gallego, en la previa de Instituto y Quimsa, por el televisado de esta noche en Teis Sport, ya lo podés saludar a Julio Lamas, Gallego. Feliz año, Julio, te mando un abrazo enorme a la distancia y que tengas un muy buen 2016, que se te cumplan todos los deseos. Nada, con mucho salud, con mucho trabajo. Un enorme abrazo. Muchas gracias y te deseo lo mismo para vos, Fabián. Feliz año. Julito, esto que acabas de contar son de esas cosas que a veces uno no las tiene en cuenta, ¿no? Cuando hace el balance general de una temporada, pero que son tan importantes, el operativo. Digo, el tener una casa, el tener un lugar de entrenamiento y depender de vos mismo, tu plan de trabajo, más que vos sos un técnico muy ordenado, metódico, con horarios, con esquema de trabajo, me imagino que fue un paso adelante muy importante, y que el hecho de que San Lorenzo pueda entrenar en su casa y tener ese sentido de pertenencia y no depender de otras cosas, ¿no? Sí, a San Lorenzo este año le van a pasar muchas cosas, más allá del resultado final de la temporada, que esperemos que sea el mejor. Pero al margen de ese resultado le van a pasar muchas cosas. La primera ha sido volver a jugar, la segunda volver a Boedo, es muy visible, y después estamos organizando, desarrollando la sección de básquet profesional adentro del club de fútbol. Eso es muy importante para que San Lorenzo pueda tener un proyecto sustentable en el tiempo. Y, ejemplo, ahora mismo estamos terminando de construir el plantel de la Liga de Desarrollo, pero más allá del plantel, acá también es la piedra fundamental de la cantera de San Lorenzo. Y también en la formativa, mañana en una colonia de 1.100 pibes vamos a tener una actividad para tratar de captar más cantidad de jugadores de básquet, porque eso es lo que en definitiva un club es la gente que tiene detrás. Y nosotros estamos intentando aumentar la cantidad de gente involucrada con el básquet del club. Así que acá hay muchas cosas que van a... Y bueno, y tratar de ser una organización eficiente, que este año seguramente no nos encontrará entre las primeras, porque los que otros clubes han tenido la habilidad y la inversión de hacer en 20 años 10-5, nosotros no lo podemos hacer en 3 meses, lo vamos a tratar de hacer en un año y medio, ¿no? Así que, bueno, a nosotros nos están pasando todas esas cosas que nosotros normalmente no hablamos de ellas, no las contamos. Bueno, te lo contesto porque me lo preguntás. No, no, porque para mí, lo digo en serio esto, para mí es muy importante, sobre todo haciendo ese parámetro, ¿no? De estructuras de, qué sé yo, por poner el nombre propio, Atena, Peñarol, Atena, de 10, de 15, de gimnasio, sí, nosotros, Comodoro, de 20 años, ¿no? Perdona que te interrumpa. Nosotros no vamos a poder hacer Atena, Peñarol, Comodoro. ¿Por qué? Porque ellos son un club de básquet. Así que nosotros tenemos que hacer lo que hizo Boca cuando estuvo en el mejor momento, o el traje a medida de San Lorenzo. Nosotros nunca nos podemos olvidar que estamos en un club de fútbol. A partir de ahí, el formato nuestro es ese. Y la verdad que lo que generar una estructura y una organización profesional es lo único que a San Lorenzo le va a permitir quedarse en el tiempo, porque un proyecto como este, ha habido otros, sobre todo en club de fútbol, que pasaron y siguen y desaparecieron rápidamente por no generar una organización. No así Boca, que es uno de los grandes de la liga, con 25 ligas jugadas, 6 finales, 3 campeonatos de liga y 11 títulos ganados, o sea... Ojalá que nosotros podamos hacer el recorrido de Boca, ¿no? ¿Y en cuanto a los resultados, Julio, cuentan en esta historia? Dentro de una estructura como un club de fútbol. En un montón cuentan. Sí. Porque esto que pensamos nosotros como profesionales, ¿no? Es la primer medición que hace el simpatizante. Ni sé si la totalidad de los dirigentes. Pero vos me preguntás, yo te contesto lo que pienso de 20 años de profesión. Es imprescindible poder generar una organización que funcione bien para quedarse en el tiempo, porque si no, lo otro depende de un estado de ánimo de un momento, que obviamente en el tiempo, y que no se puede depender de eso, sino de un trabajo profesional. Y tenés experiencia en distintas estructuras que tienen que ver con un club de... a ver, genuino de básquetbol, y con algunos monstruos a nivel mundial, no sé, para ponerle nombre, Boca mismo, San Lorenzo, Real Madrid, como para articular este tipo de procesos y llevarlo a buen puerto. No te escuché la primera parte. No, digo que tu experiencia también te puede permitir tener una visión directa sobre esta situación. Sí, yo la tengo, y trato de sostenerla, trato de que a mí no me pase lo de que... la visión del proyecto. Obviamente, hoy le queremos ganar el partido a Ferro, que vamos a jugar hoy, eso está claro. Además, hacemos una cantidad de cosas para construir, que también yo trato de hacerlo en todos los clubes que dirijo, pero acá, al empezar de cero, es imprescindible hacer más cantidad de cosas, ¿no? Seguramente cuando termine el primer año trazaremos una línea y diremos, bueno, de todo esto que queríamos hacer, bueno, esto lo hicimos, esto no, esto hay que hacerlo sí o sí el año que viene. Obviamente que en 2 años vamos a poder hacer más cosas que en uno. Y en cuanto a lo basquetbolístico, ¿cómo se encuentra? ¿Te vino bien este parate para poder rearmar un poco el equipo, para meter estos cambios que metiste? Sí, el parate vino bien porque... se terminaron de recuperar todos los jugadores, están todos sanos, eso es importantísimo. Había cosas que no estábamos haciendo bien, las entrenamos para tratar de mejorarlas, Y lo de los cambios, bueno, la verdad que no por diferentes razones no hemos podido tener estabilidad, ¿no? Con el extranjero 2 y el extranjero 5. A mí me gustaría, pero eso no se dio. Inicialmente los pibos que estaban en la liga prácticamente no salieron al mercado, que fueron Clancy, Battle y Medellínse, que fueron los tres que intentamos contratar. No pudimos, fuimos al mercado y hasta ahora no habíamos podido conseguir los jugadores que necesitamos. Espero que sean Troy Bell y Josh Powell, que son dos jugadores de trayectoria importante, Powell en la NBA y en Europa, y Bell en Europa. Están en un momento en el que estuvieron un tiempo sin jugar y hay que ponerlos en la mejor forma física e integrarlo al sistema de juego y al equipo, porque la verdad que, bueno, Troy Bell está acá hace 4 días, ¿no? Bueno, y hoy van a estar disponibles los dos como para poder estar frente a Ferro. Hoy tenemos de los 10 jugadores profesionales nuestros, tenemos 9 y no está Roque Johnson, que está cumpliendo la sanción, claro, de 4 jornadas que recibió. Que hoy cumple la primera, que hoy cumple la primera fecha de esas 4 después de la expulsión frente a Peñarol de Mar del Plata. Sí. ¿Lo llegaste a dirigir a Bell en Real Madrid, Julio, o vos no, llegaste al año siguiente? Al año siguiente, cuando yo me fui, el Madrid empieza con Bennett también, que lo había tenido yo, pero se hace una lesión muy importante y él viene ahí en reemplazo. ¿Y los nacionales que más tocados estaban después del receso o en la previa o en lo que fue... en lo que fueron los últimos partidos de San Lorenzo? Recuerdo que habían hecho, en cuanto a lesiones, ¿verdad?, que habían hecho un trabajo especial con Martina. ¿Pudieron profundizar la recuperación mejor de Fernando? Fernando, desde que llegó a hoy, sí, está físicamente en el mejor momento. Todavía tiene recorrido para arriba, pero está físicamente en el mejor momento. La verdad que, bueno, el arranque de él en San Lorenzo fue... con el infortunio de las lesiones. Acá la cosa no importa cómo empieza, sino cómo termina. Hizo todo un tratamiento y además un acondicionamiento físico y está mejor. Y el que había terminado tocado era Germán también. La verdad que los jugadores están todos bien, están todos en condición. ¿Y se mira mucho al rival como para proyectar el partido de esta noche? Ya lo han enfrentado, naturalmente. Se lo mira porque además lo conocemos bien, porque ya jugamos 2 veces, va a ser la tercera. Obviamente ellos nos conocen a nosotros igual de bien. Pero bueno, el partido tiene un par de componentes para hoy. Romper el hielo jugando después de 20 días. Mirar vos mismo cómo funcionás en esa situación. Con las cosas también que hemos entrenado para tratar de mejorar. Y ya la mirada del rival, en el cual Ferro ha sido un equipo... que ha jugado bien en la primera mitad del año, defensivamente bien, en el ataque también con una buena circulación de pelota, con mucho fortaleza en el juego interior, tanto en la anotación como en el rebote, como en la defensa, y con Maldonado jugando a buen nivel en el perímetro. Después tiene cambios que no sabemos cómo van a repercutir, ¿no? Tiene 2 extranjeros nuevos, lo que trae ahí como una... A ellos le debe pasar lo mismo con nosotros, con todo el bien, ¿no? A ver qué... Eso puede traer en el partido una situación espontánea que... no solo no yo no sé la de Ferro, sino que creo que el entrenador de Ferro no sabe la de sus 2 extranjeros nuevos y yo no sé la de Troy Bell, ¿no? Claro. Seguro. Julio, ¿cómo se analiza hoy el nivel del juego, ¿no? Digo esto teniendo en cuenta todo lo que viene pasando, ¿no? Que en un momento, en el último programa de 1 contra 1, pasamos, para tomar el ejemplo de tu equipo, San Lorenzo sin 4 jugadores, Mata, Germán, el Penca Aguirre y Fernando Martina, cambios de extranjeros en otros equipos, muchos lesionados. ¿Cómo se analiza el juego? ¿Cómo crees que se está jugando? ¿Cómo crees que se va a acomodar esto? ¿Cómo, a qué altura de la competencia pueden estar llegando bien los equipos? Lo de los extranjeros depende de cada equipo. no se puede, no hay regla, no se puede generalizar. El cambio que veo, que al cual yo he estado tratando de adaptarme, es que empieza a ser importante en la liga con 56 partidos y creo el poder mejorar jugando, porque por más que vos tengas un estilo, que seas un entrenador, que tu costumbre y tu sistema es que mejorás entrenando, porque hay entrenadores que se destacan en que les gusta jugar para que su equipo mejore, y hay otros que les gusta tener sesiones de entrenamiento exigentes. Ahora mismo se empieza a ser importante poder mejorar jugando, porque hay muchos partidos. San Lorenzo te va a jugar 10 partidos. Entre el día 6 y el 31 son 10 en 25, con dos viajes al norte. Hay que mejorar jugando. No se puede mejorar entrenando nada más, porque si no la mejora va a ser poca. ¿Y se puede mejorar jugando? Se puede, se puede. Hay que tratar de ingeniársela y de utilizar el video como sistema de corrección, que le da al jugador más que la palabra, menos que la ejecución, pero más que la palabra, hacer reuniones individuales o con por puesto, con los perimetrales, con los interiores, como venga, para tratar de aprovechar el tiempo, ¿no? Se puede, sí que se puede. ¿Y se piensa, Julio, en no, rotar sería un término erróneo porque no podés frenar un jugador y poner otro porque las fichas están establecidas con la cantidad que permite el reglamento de la liga? Pero en algún momento algo hay que hacer. ¿Pensás, Matías, en parar a un jugador? Mira, la otra vez que San Lorenzo no lo hicimos, paramos con muchas lesiones. Sí. Este mes vamos a tener cuidado con eso. En algún momento vamos a preferir dejar un partido y no un jugador, porque también a esto hay que acostumbrarse, que digamos, al tener una situación intermedia entre FIBA y NBA por la cantidad de partidos que se juegan, también hay que ir a una situación intermedia y al final esto se define en los playoffs, y bueno, hay que tratar de ser inteligente, porque también un jugador que lo perdés un mes, después tardás, depende de la edad que tenga el tipo y su contextura física, sí, y claro, todo, un mes en ponerlo bien o dos. Si es un escolta de 86 kilos, tarda el mismo tiempo, y si tiene 28 años. Y si es uno de 115 kilos y tiene 34, tarda más. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, por ahí en la distribución de minutos, por ahí en darle un partido a un jugador que no lo juegue, o por ahí en descargarle en algún entrenamiento. Tenés tres chances de hacerlo. Sí. Bueno, alguna la tenés que elegir. Todo no se puede. Bueno, pero hablabas, recuerdo que hablamos en algún momento que también era un periodo de aprendizaje. Mencionabas que era una situación hasta de costumbre, de haberse acostumbrado a un sistema de trabajo y que tenía que ver dentro de lo del marco cultural de la profesión, acostumbrarse al cambio y ir forjándolo, porque si no, no tenés con quién terminar jugando, en definitiva. Vos sabés que se me fue un poco la voz en la pregunta. ¿Vos me la podés repetir? Porque no quiero contestar equivocadamente. Que vos nos mencionaste en algún momento que era un cambio de un aspecto cultural dentro, sí, del plano deportivo profesional. Sí. En algún momento también, como bien decías recién, se te termina rompiendo algún jugador. ¿En ese proceso ya te empezaste a acostumbrar y lo empezaste a sistematizar? Sí. Ya en la distribución de los entrenamientos, por ejemplo, había una cantidad de doble turno que yo hacía cuando se jugaba viernes y domingo, que ahora lo distribuyo en un solo turno. Hacemos la misma actividad, pero bueno, parece que no, pero es una sola entrada en calor, un solo estiramiento, una sola vez subirte al auto para, sobre todo, bueno, Buenos Aires es una ciudad en la que eso también cuenta. Uh-huh. Estamos tratando de hacer el traje a medida de esta nueva situación. Y también, yo siempre he sido un entrenador que he creído en el trabajo diario muchísimo. Y lo sigo siendo. Y exigía mucho en ese momento porque creo que es la mejora para después, para el partido. Pero también ahora hago un ajuste, el que tiene que ver con la salud, el que tiene que ver con la gana o con la vagancia, no. Pero el que tiene que ver con la salud del jugador, claro, sí, porque al jugador hay que cuidarlo, porque después, cuando no lo tenés, no te puedes presentar. Seguro. O sea, acá lo más importante siempre es el jugador, ¿no? Galle, ¿algo más para Julio Lamas? No, saludarlo, agradecerle el tiempo, y la verdad que es muy explicativo, y uno va aprendiendo cosas, ¿no? Cuando habla con los distintos entrenadores, esta semana tuvimos la palabra de Sebastián Esbelín, ya habitualmente charlamos con cada uno de los protagonistas, y va aprendiendo, ¿no? Porque repasaba rápidamente hoy, y son pocos los equipos que están completos, los dos cordobeses, hoy van a jugar sin lesionados, Sionista mete el cambio de Westbrook por Mario West, bueno, le falta Roque Johnson por otra situación a San Lorenzo, Ferro con cambio. Entonces, a veces uno cuando hace un análisis, bueno, Libertad, que Chinchani y Hobson, la Unión de Formosa completo, Sequeira que no juega por una lesión. Digo, a veces cuando hace un análisis también tiene que tener, o emite una opinión, tiene que tener todos estos argumentos que para mí no son excusas, sino que son válidos porque hacen al funcionamiento de un equipo, ¿no? Seguro. Así que nada, agradecerle y bueno, seguimos en charla. Gracias, Julio, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo. Que arranque bien el año, chau. Julio Lamas es el entrenador de San Lorenzo de Almagro. Linda charla, hablando de varios aspectos que no solamente tienen que ver con el partido de hoy, que estará jugando su equipo frente a Ferrocarril Oeste, sin Roque Johnson. En Ferrocarril Oeste, hoy por la noche, llega Amare May, 21-16, me dijeron.